Sì. Bueno, empezamos primero con una oración y después Leo va a presentar al hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Cecilia, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, aprendí el currículum de memoria. Eran 5 hojas, para que quede mejor. No, bueno, entonces, bienvenidos al Centro San Ignacio. Se escuchan fuerte, ¿no? Hoy tenemos una conferencia muy, muy importante. Tenemos la gracia también de tenerla acá, la hermana Cecilia, así que estamos muy, pero muy contentos. Así que, bueno, estaba de pasada, ¿no? Haciendo trámites y, bueno, parece que el padre le mandó un mensaje y, bueno, acá la tenemos. Así que estamos muy, muy contentos. La hermana entonces dirige coro, ¿no? De la Catedral de San Luis. Toca hace bastante, desde los 7 años. Ahora tiene 37, así que 30 años. Un montón. Así que bueno, si les parece, la recibimos con un muy fuerte aplauso a la hermana. Si digo algo que no entienden, yo hablo rápido, finito, y todo eso, pero si no entienden algo, me levantan la mano y comenzamos, aclaramos. Lo que vamos a hablar un poquito es de la música sagrada. Se habla mucho de la música o se escuchan tan diferentes cosas según donde uno va y uno puede quedar un poquito perplejo. Entonces, mejor que veamos qué es lo que enseña la iglesia, qué es lo que... ¿Ustedes han visto algún tema de liturgia? Sí. Sí. ¿Alguno sabe la definición de la liturgia o qué o qué o qué le suena? Sí, le suena. Ya te digo, vamos a la liturgia. El padre Pio ya sabe, ¿qué le suena a la liturgia? ¿Que vamos a ir a dónde? Una celebración. Una celebración, muy bien. También que tiene unas normas. Pero fíjense que es muchísimo más. Cuando el Concilio Vaticano II toma una definición de liturgia que ya venía de antes, que es la encíclica Mediator Dei, y dice así: la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella, los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Cristo, es decir, la cabeza y los miembros, ejerce el culto público íntegro. En esas pocas palabras hay todo un misterio. Lo primero que dice que es el ejercicio del sacerdocio. ¿Qué es lo que es sacerdocio? Una mediación, un pontificado. ¿De dónde viene pontífice? De puente. Es decir, yo quiero hacer un puente. Que tengo que poner una base de un lado y otra base del otro lado. Ya sea para pasar un río, un precipicio, un puente, tiene que estar bien asentado. Ustedes saben que el pecado original rompió la amistad con Dios, la amistad del hombre con Dios, y fue una ofensa infinita. Una ofensa infinita, ¿por qué? Porque había sido hecha a Dios. No es lo mismo que si yo me levanto mañana con la pierna izquierda y le doy un palo al vecino en la cabeza, bueno, está mal, está pésimo. El vecino me puede denunciar, etc. Pero si yo voy con el mismo palo y le pego, no sé, al presidente, ya voy a salir en los diarios, está peor. Y si voy con el mismo palo y le pego al papa, peor. ¿Por qué? Porque va aumentando la dignidad de la persona. Imagínense entonces cómo sería la gravedad de la ofensa hecha a Dios, que se necesita alguien que toque nuestro lado, o con un pie del puente, pero que toque el otro también. O sea, que toque el lado humano y que toque el lado divino. Entonces, solamente eso con la encarnación. Dios lo tenía pensado desde siempre, así lo hizo por amor. Y Jesucristo entonces empieza a ser sacerdote. O sea, dice la carta a los Hebreos, es un hombre tomado de entre los hombres para las cosas que se refieren a Dios. ¿Vamos bien acá? Bien. Bueno, entonces ese ejercicio del sacerdocio de Cristo es un ejercicio divino, porque el yo de Cristo es un yo divino. Jesucristo es una persona divina, que tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Pero cuando Jesucristo dice yo, es el verbo de Dios que está diciendo yo. O sea, imagínense, por ejemplo, cuánto valor puede tener cada uno de esos actos. Y acá ya empezamos a derribar muchos globos que se nos pueden hacer. Si la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, sin Cristo no hay liturgia. A ver, si yo les digo, sacamos los dos, tres reverendos padres que tenemos acá, sacámoslos y nosotros digo, chicos, vamos a hacer una liturgia que nace desde nosotros. A concentrarse, los deditos así, y meten los otros dos dedos en el enchufe, y entonces, en algún momento les va a empezar a salir humo con la cabeza y listo, hacemos la liturgia. No vamos a hacer nada. De la comunidad no sale la liturgia, sale de Cristo y vuelve al Padre. O sea, la liturgia es algo que viene de Dios y vuelve a Dios. Es una acción divina por excelencia. Por supuesto que tiene lo humano en primer lugar en la humanidad de Cristo y en segundo lugar porque nosotros también participamos en distinta medida, en distinto grado. Bueno, ya les había dicho el ejercicio del sacerdocio de Cristo. En ella, los signos sensibles significan y cada uno a su manera realiza la santificación del hombre. ¿Qué es lo que son los signos? Un signo, ¿qué me muestra? Me muestra algo que está más allá de él. Yo lo veo, pero también veo otra cosa más allá. Hay signos que son naturales. Yo estoy de un lado de una sierra, y entonces veo que sale humo, humo, humo, sé que del otro lado hay fuego, ¿sí? Pero hay otros signos que son convencionales, es porque los hombres hemos quedado así. Por ejemplo, el rojo es detenerse, el verde es pasar. Podría haber sido distinto, perfectamente podría haber sido distinto. Estoy con la bandera celeste y blanca, sé que estoy en la Argentina, se me puso verde, entonces estoy bien así, ¿sí? Hay muchos más signos, y también están... por ejemplo, para que ustedes vean cómo el signo influye. Cuando salió la Coca-Cola, yo creo que no había nacido todavía, no calculen tantos años, pero cuando salió la Coca-Cola, tengo entendido que la faja de la Coca-Cola, todo el fondo era blanco, y lo que dice Coca-Cola estaba en rojo. Ahora no sé si viene alguna lancha así pero estaba en rojo y se vendía muy bien, pero en los países orientales no se vendía. Y no se vendía y no había forma que saliera la Coca-Cola, que era un triunfo en todo el mundo, qué sé yo. ¿Qué pasaba? Para los orientales el blanco es luto. Para los orientales el blanco es luto. Entonces sería como si a mí me ponen un color todo negro que no me atrae nada, o unas letras de otro color que tampoco me atraen. Cambiaron, pusieron las letras en blanco y el fondo en rojo y se empezaron a vender. Por eso les digo, yo estuve un par de años en Chile. Íbamos buscando un velorio de un señor que se había muerto. Entonces dicen, por acá. Y yo les digo, uy, justo que hay un cumpleaños acá al lado. ¿Dónde un cumpleaños, hermana? ¿Acá no ves que están los globos? No, globos se ponen para los velorios. Así que imagínense cuando uno ve una casa llena de globos o un camino por un barrio, por ejemplo, son las calles muy estrechas, un camino lleno de globos, ya sabe que va a encontrar el difunto. Pero yo no sabía. Ese ha sido de Colo Colo, que es el cuadro de allá, Es de como decir, vos, Caribe, los globos tienen que ser blancos y negros. Sí, ¿no? Y después, por ejemplo, el otro día estuve en Chile de nuevo, y pasaba un cortejo, y pasaba el auto, todo cargado de globos. O sea, nosotros no se nos puede ocurrir. Nos parecería hasta una falta de respeto, ¿no es cierto? Bueno, esos son los signos. La iglesia utiliza muchos signos. Y los signos son tomados más vale de los signos naturales. Por ejemplo, para el bautismo, ¿qué signo usamos? El agua. El agua. Para la confirmación, para el sacerdocio, el aceite, el crisma. Para la Eucaristía, la materia de la Eucaristía, ¿cuál es? El pan y el vino. ¿No es cierto? Son cosas que nos dicen. A mí me dicen agua, yo relaciono vida, limpieza, fertilidad, todo eso lo relaciono. Y todo eso es lo que el bautismo me hace. O sea, lo que yo no veo, me lo está indicando el signo. El signo tiene una parte que se ve y otra parte que no se ve. Pero yo ya sé lo que está pasando en el alma de esa persona que se bautiza. Bueno, entonces, los signos tienen que ser signos sensibles. ¿Por qué dice signos sensibles? Si nosotros fuéramos ángeles, no tendríamos necesidad de cosas sensibles. Porque las cosas sensibles son las que vienen a mí por los sentidos. Lo que veo, lo que escucho, lo que toco, lo que huelo, por ejemplo, el incienso. Yo estaba tomando un día un examen, ¿no? Entonces le digo al alumno, bueno, decime qué son los sacramentos. Él tenía que decir signos sensibles y eficaces de la gracia. Nada más. ¿Me pueden repetir la pregunta? Sí, te pregunto que qué son los sacramentos. Mire, lo tengo acá, no me sale. Bueno, tuvimos como 15 minutos así, yo digo, bueno, mira, son signos sensibles y eficaces de la gracia. A ver, por lo menos explícame. Ah, sí, dice eso, es lo que le decía, signos sensibles y eficaces de la gracia. Bueno, explícame qué son signos. Ah, no, signos no sé. Bueno, entonces explícame qué es que sean sensibles. Y miren, eso sí lo sé. Sensible es algo tan hermoso, porque miren, yo voy a una misa y lloro. Voy a un bautismo y lloro, me emociono, son emocionantes, son muy sensibles. Lloro, voy a un casamiento, lloro, voy a un funeral, lloro. Y yo digo, mira, seguí llorando porque voy a morir en marzo. Eso es lo que va a pasar, porque no has estudiado nada. No puede decir que sea sensible eso. Sensible es que lo capto por los sentidos. Si fuéramos ángeles, rezaríamos como los ángeles, pero Dios no nos pide que recemos como ángeles, nos pide que recemos como hombres. Bueno, entonces son sensibles y son eficaces de la gracia. O sea, cuando yo digo que algo es eficaz, quiere decir que cumple su deber, que cumple su función. Yo puedo decir, este remedio es muy eficaz, este otro no, sigo teniendo tos, no lo voy a tomar más. Este empleado es muy eficaz, me vende tantos pares de zapatos por día. Entonces, eficaz es la cosa que sirve para aquello que fue hecho. Entonces, signos sensibles, eficaces. Y cada uno a su manera significan, porque son signos, y realizan, o sea, porque son eficaces, realizan la santificación del hombre. ¿Y ustedes dicen que con el agua y las palabras se puede santificar un hombre? No le voy a echar agua sola, porque si no, si quito la palabra, no me queda nada. Signo de Mao, nuestro gato. Bien, es muy atlético. Artes marciales. Debe estar queriendo comer porque nos olvidamos. Okay, sí. Bien, ¿o no habéis entendido alguna parte? Entonces, así, el cuerpo místico de Cristo, que es la cabeza, que es Jesucristo, y todos los miembros de la iglesia, realiza el culto, la alabanza, el culto público íntegro. Esto también es muy importante a la hora de hablar de liturgia, porque tenemos que pensar en el cuerpo místico de Cristo, en primer lugar en Cristo, que es cabeza. Por eso no se puede decir que que nosotros solo, de nosotros solo va a partir la liturgia. No va a partir nada, no va a partir nada. Y tampoco se puede decir que hay una liturgia privada, no existe una liturgia privada. Toda la liturgia es del cuerpo de Cristo. Y sabe, supongamos que hay un sacerdote que, no sé, que vino viajando, llegó a las 3 de la mañana y dijo, voy a celebrar la misa, y bueno, no había nadie. Entonces por ahí van a escuchar que alguien les dice, no, si no hay nadie, entonces no vale la misa. Bueno, miren, está la Santísima Trinidad, está la Santísima Virgen, está toda la corte celestial, está el Padre, está Jesús en la hostia, todos esos están. Y todos nosotros, por eso todos nosotros podemos unirnos espiritualmente a todas las misas que se celebren cada día en el universo y permanecer unidos al sacrificio de Cristo, ¿eh? Y prolongar nuestra misa en eso. Bueno, pero volvamos a los signos sensibles. Dentro de los signos, de los sentidos, ¿cuáles tenemos? El oído. El oído, la vista, el olfato, el tacto y el gusto. Entonces, con el oído escuchamos palabras, con el tacto podemos sentir, por ejemplo, el agua, cuando nos persignamos, cuando nos aspejan. Con el olfato tenemos el incienso, las flores, en la vista tenemos las velas, el fuego, el gusto tomamos la Eucaristía. Bueno, dentro de esto, uno de los, o si no es el más importante de los signos en la liturgia, es la palabra. La palabra, si nosotros sacamos la palabra de la liturgia, nos quedamos sin nada. Imagínense ustedes al Padre en la consagración, levantando la hostia, bajándola, ¿qué pasó? Nada, no es nada, no pasa nada. O imagínense otro sacerdote echándole agua a la cabeza de un niño sin decir nada. Bueno, le lavó la cabeza, ¿qué puedo decir? Pero no lo bautizó. Entonces, la palabra es de primera importancia. Y acá viene lo que es el tema. Es la música. La música en la liturgia no está puesta como un adorno cualquiera, de yo voy a poner una florcita, una margarita acá, una violeta allá, y no sé qué. No, la música es tan importante porque sirve para revestir la palabra. La revista. Así como el sacerdote nunca sube al altar sin ser revestido. Ustedes piensen que el sacerdote ya tiene en su hábito un signo, pero no sube hacia el altar. Se pone el aro, se pone la casulla, se pone el amito, se pone el símbolo, porque ya está revestido de Jesucristo y sube como otro Jesucristo, sube en persona Cristo y en la persona de Cristo para hacer la celebración. La música tiene entonces que ver con la palabra. La música sirve para revestir la palabra. La reviste, la hace solemne, la hace majestuosa. Entonces, ¿quién está al servicio de quién? ¿La música al servicio de la palabra o la palabra al servicio de la música? Ambas. A ver, hay una que es más importante. La palabra. La música está al servicio de la palabra. Supongamos que yo voy y le hago a un niño la la la la la la y le echo el agua la la la la la la y no le digo nada. Yo te voy a decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el niño simplemente pasa de ser un niño seco a un niño mojado. No hay otro cambio. No hay otro cambio. Entonces, la palabra. Imagínense, por ejemplo, el valor, si nosotros pensáramos cada día, lo mejor que escuchamos en el día, lo más bello que escuchamos en el día, creo yo, son las palabras de la consagración. Si nosotros pudiéramos entender la grandeza, apenas atisbamos un poquitito, ¿no? Pero la grandeza que tiene esto. Y hay ritos, por ejemplo, ritos orientales, o el mismo rito romano, occidental, se pueden cantar las palabras de la consagración. Se pueden cantar. Las palabras del credo se pueden cantar, las palabras del Pater Noster, que es la oración que Jesús nos enseñó, se pueden cantar. Entonces imagínense qué música le tenemos que poner. Y con todo esto que les digo respecto de la liturgia, que es un acto divino, un acto de Jesucristo, y sabemos que Jesucristo es Dios, y Dios trasciende todo lo que sea temporal y espacial. Es decir, el tiempo y el espacio. Supongamos que, bueno, va a ser 25 de mayo. Entonces yo digo, bueno, vamos a celebrar el 25 de mayo, nos vamos a disfrazar de Cornelio Saavedra, de qué sé yo, vamos a llevar paragüita, vamos a gritar, el pueblo quiere saber de qué se trata, el pueblo quiere saber, vamos a poner un cabildo. Perfecto, y sale un acto precioso, todos los niños. Pero revivimos el 25 de mayo, lo hacemos presente, o solo lo recordamos. Lo recordamos, y está bien que lo hagamos. Pero cuando sucede con la liturgia es diferente, no solo lo recordamos, sino que al celebrarlo, por voluntad de Dios, por voluntad de Cristo, lo hacemos presente. Por eso cuando damos catequesis le decimos a los niños, ¿qué es la misa? La misa es el mismo sacrificio de la cruz. ¿Cómo el mismo sacrificio de la cruz? ¿Otra vez? Sí, pero sin derramamiento de sangre. Entonces tiene un valor infinito cada misa. Cada misa es como si estuviéramos al pie de la cruz. Supongamos que digo, bueno, Padre Elio va a tener una sorpresa. Después de, de esta charla, como previo de haber aguantado la charla, nos va a llegar a la máquina del tiempo. Y entonces nos ha comprado pasaje para ir a Jerusalén el día 14 de Nisan, o sea, el día que fue el viernes 14 de Nisan, cuando Jesucristo fue crucificado. Todos nos anotamos, todos vamos, yo voy. Y me dicen, ¿y qué llevamos? No tienen nada. No, no tienen la música. Uy, ¿qué llevamos? ¿Qué música le ponemos? Ahí se nos acaba lo fácil. O sea, cuando nosotros vamos a la misa, y yo les digo, bueno, mañana a las 8 de la mañana estaré de nuevo al pie del Calvario. Acabo de estar ahora al pie del Calvario. He estado con la Virgen, he estado con los santos, he estado con la Santísima Trinidad. Entonces, ¿qué música le puedo poner a la misa? O a cualquier sacramento, pero les hablo de la misa, pero como es lo que más acostumbrado estamos y lo más central. No puedo llevar cualquier música. La música tiene algunas características. Tiene lo que es la melodía, lo que es el ritmo, lo que es la armonía. La melodía me van haciendo las notas como se suceden entre sí, altas y bajas, con un dedo, recibe a Dios eterno, la voz y la cura. Esa es la melodía. Después el ritmo, los tiempos, voy contando, ¿no es cierto? Bueno, todo eso tiene que tener unas características especiales para poderlas poner en la liturgia. Yo no puedo tomar cualquier canción. Entonces, ¿cuáles son esas características tan especiales? Hoy no me fijé que eran tres. A las 9. ¿A las 9? ¿Ya tengo media hora? No, menos. Bueno. Cuando se cansan, me hacen así. ¿Qué características dice la iglesia que tengo yo que ponerle a la música sagrada? O que tiene que tener una música para hacer música sagrada. En primer lugar, tenemos que distinguir lo que es el amplio conjunto de la música religiosa y dentro de ese, el de la música litúrgica o sagrada. Toda música sagrada es religiosa, pero no toda música religiosa es sagrada. Vamos a ejemplificar. ¿Quieres que le ponga otra silla, hermana? Bueno, traemos una plástica. También puede ser una con rueditas, entonces yo puedo. Supongamos que yo digo, bueno, vamos a cantar. ¿Quién hay muy larga? Uno, dos, tres. Cuatro. ¿Conocen la Virgen de las Rodillas? Sí. Los que han rendido el varón. Sí. ¿De qué habla? ¿De qué habla? Entonces es religiosa. Es religiosa. Y yo puedo decir, bueno, para el ofertorio preparamos Virgen de Lata Rodilla, número 4. ¿Se puede eso? No. Ven que hay música religiosa que no es litúrgica. Por supuesto que toda la música litúrgica va a ser religiosa, pero no toda la música religiosa va a ser litúrgica. Por ejemplo, hay lo que se llaman los negros spirituals, que se cantan mucho, y que ahora, por ejemplo, los cancioneros por ahí dicen tal, tal, negro spirituals. Es el ópulo. Sube la montaña, a recibir la ley de 10 en coche, en the mountains, over the hills and the river. Entonces, uno dice, no, no, además tengo un canto que ni siquiera es de acá, de la Argentina. Son preciosos, yo no estoy hablando en contra de los negros, de los spirituals. Pero les voy a cantar uno que tiene toda letra evangélica, o sea, del evangelio me refiero. Cuando traían los negros para venderlos como esclavos en Estados Unidos, eran sometidos a una vida realmente infrahumana y a unas exigencias terribles, como ser, por ejemplo, picar en una mina, remar, cosechar algodón. Y uno va, cuando uno se va moviendo al compás de un ritmo, es muy fácil seguir, y no que si me voy cansando, Mi mamá dice que para tejer rápido hay que poner una música rápida. Es muy distinto cuando uno pone una música lenta. Yo no lo he probado, pero. Entonces yo le voy a cantar un negro que dice: ay, no hay lugar donde esconderse. Ay, las zorras tienen sus cuevas, los pájaros tienen sus nidos, pero estos pobres pecadores no tienen dónde esconderse. Oh, pecador, conviértete, que Dios te va a llamar al juicio. ¿Verdad? Todo, todo del Evangelio. Pero ustedes me dicen si va para... There's no hiding place out there. There's no hiding place out there. Oh, I went to rock and hide my place. The rock and hide my place. There's no hiding place out there. Oh, the rock tried to bury me too. Oh, the rock tried to bury me too. Oh, the rock and I'm burning too. I walk to heaven and still and shine. There's no hiding place out there. Oh, cinnamon, where have you been? Oh, cinnamon, where have you been? Oh, cinnamon, cinnamon, where have you been? The locks of the world have been charged. There's no hiding place out there. ¿Vale para misa o no vale para misa? Yo creería que no. No, pero dice todo es del Evangelio. Bueno, no importa que sea del Evangelio. No vale, la música no vale para la misa. No vale para la misa. Dice, bueno, hermana, pero cantó un negro que está, es a mil de velocidad. Busquemos un negro lento y veamos cómo nos va con un negro lento. No estoy en contra de los negros lentos. Entonces, pero los negros saben jazz porque tienen una raíz afroamericana en jazz. Entonces, de ahí sale y son muy bonitos, son muy atrayentes. Vamos a cantar uno, ustedes me van a contestar. Cuando yo diga, oh, when I die, ustedes me responden, oh, when I die, lo mismo que yo digo. Y después voy a decir, oh, when I die, oh, when I die. Es así. Yo quiero, o sea, me quiero morir, pero que sea fácil para mí, ¿no? Sea fácil. Entonces yo quiero ir gritando salvación, salvación, mientras vuelva. ¿Así? Esto es la concepción de los negros, ¿no? Muy ingenua, convertidos al protestantismo. Por eso es protestante. Yo no digo que no lo usen nosotros. Los hermanos separados lo usan, pero nosotros no. Bueno. When I die, oh, when I die. Javier tenía todo siempre de 70 para arriba. Y dedicado a Dios. ¿Qué cosas sagradas conocemos? Conocemos personas sagradas, aunque todos ya estamos dedicados a Dios por el bautismo, pero hay otras dedicaciones más plenas todavía, como puede ser la consagración religiosa, como puede ser el orden sagrado. Entonces, una persona sagrada, cosas sagradas. A ver, ¿qué cosas sagradas tenemos? La capilla, el lugar es sagrado. Esos son lugares sagrados, la capilla, la pila bautismal. Antes el cementerio no era, porque eran siempre los cementerios al lado de la iglesia. Cosas sagradas, un cáliz, un altar, un crucifijo. Y ya las tenemos, incluso ya la iglesia tiene fórmulas de consagración. Entonces yo puedo decir, mire padre, ¿sabe qué? Me encanta esta mesa, me ha encantado, porque es negra y es toda... Me encanta la altura. Entonces, ¿por qué no damos la misa? ¿Qué le tiene que decir el padre? No, porque no es consagrada la misa. Otra cosa es si yo estoy en la guerra, si estoy en un campamento, son excepciones, ¿verdad? Pero habitualmente, si yo tengo la capilla, no voy a celebrar sobre esta mesa, ni tampoco voy a ir a tomar el té en el altar. ¿Me entienden? Sería una cosa espantosa. Hagamos la misa acá porque tenemos calefacción, tenemos refrigeración, no sé qué, la capilla. Bueno, pero hay un lugar sagrado para eso. Tampoco se puede tomar algo profano y disfrazarlo de sagrado. Acá son demasiado jóvenes, pero a lo mejor los padres, algunos, porque hay los padres muy jóvenes. ¿Se acuerdan ustedes de este canto? No, no me acuerdo. Estaba en misa. Todo bien, tranquilo. Llega el momento donde nos damos la paz. La paz es contigo, como espíritu, contigo. Y escucho. Encima la misa de 7 de la mañana, entonces no sé, estaba soñando. Estaba despierta. Segundo, la segunda característica era la belleza. La belleza que es la bondad de formas, dice Santo Tomás. La belleza que hoy en día se ve tan ultrajada porque parece realmente que estuviéramos en un culto de lo feo. En un culto de lo feo. Entonces, si decimos que sea sacra, la música sacra, también tenemos que decir que sea música. Sí, mire, señora, yo soy tan devota de mi sagrado corazón, mire, tan devota que le he compuesto un himno. Ah, señora, ¿usted sabe música? No, no, pero usted entiende, no tiene oído, no, no tengo oído. Pero lo que tengo es tanta devoción, bueno, es como si yo hago un pincel y me pongo a pintar, por más devoción que haga, que tenga, tiene que ser verdadero arte. La iglesia me dice, no, usted por ejemplo tiene una bellísima catedral. Pero hay otras iglesias que no tienen, por ejemplo, el sentido direccional que tiene la catedral, que es uno separa en la puerta de entrada y ve cómo la fila de bancos se va juntando y me lleva sí o sí al altar. O sea, me siento como atraído por un imán y sigo hasta el altar. Eso es lo que tiene que hacer la arquitectura. No me tiene que poner, una vez yo vi un santísimo, lo busqué al Santísimo hasta que me cansé. Y no me encontré, sabía que estaba. Bueno, en un momento estoy parada en cualquier lugar de la iglesia porque era media redonda. Miro así, acá. Y veo como esos aparatos de los porteros eléctricos que tienen los botones así como una tablita. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Miro acá y era el Santísimo. Ese es el Sagrario. ¿A mí quién me contó que era el Sagrario? El arte no me lo dijo. No me lo dijo. El arte me tiene que decir. La música me tiene que decir. La pintura, la escultura me tiene que decir. Es como un gallego que dice, ¿sabes tú que me estoy dedicando al arte? Ay, no me digas, ¿qué arte? Al arte sacro. Hago escultura. Ay, no me digas, y eso que está haciendo, que lo que es. Mira, si sale con barba, es San José. Y si sale sin barba, la Inmaculada Concepción. Bueno, entonces uno dice, caramba. No, no, tiene que ser arte verdaderamente. Pensemos que Dios es la belleza, es la fuente de toda belleza. Y que nosotros, la verdad, al lado de la belleza de Dios, es como una chispita, como una gotita de mar en una hoguera lo que podemos hacer, una gotita de agua, pero no importa, es todo lo que podemos. Santo Tomás dice, es decir, lo saca de la Escritura, pero tiene un canto que se llama Lauda Sion, la Eucaristía, dice, alabadlo con todas las fuerzas que podéis, porque nunca llegaréis, nunca lo llevaréis a cabo completamente. Cuanto más puedas, más alaba, y porque nunca vas a acabar. Entonces, esto pasa con la belleza. Nunca voy a decir, ay, me salió demasiado bello, perdón. No, para Dios nada es demasiado bello. Entonces, primera cualidad. Segunda cualidad. Tercera, universalidad. Universalidad. ¿Qué es la universalidad? Es como la iglesia. ¿Saben lo que significa católico? Católico significa universal. Entonces nosotros decimos, pertenezco a la Iglesia Católica. Nos dijeron, pertenezco a la Iglesia Universal. Pero ahora ha salido otra iglesia que dice, pare de sufrir, ven a la Iglesia Universal. Que está ahí en pleno centro en San Luis. Nos dieron un cine, dice, pare de sufrir, ven a la Iglesia Universal. ¿Se imaginan? Es otra cosa. Han querido como remedar el término católico. Católico. Entonces, siempre había una invocación después de la misa que hacíamos San José, patrono de la Iglesia Universal, ruega por nosotros. La cambiaron, San José, patrono de toda la Iglesia, ruega por nosotros. Punto, ya está. Esto quiere decir que esté donde yo esté, la percepción que tenga de los signos, es decir, del signo música en este momento, no tiene que ser desagradable. O sea, yo te tengo que enterar que estamos rezando. Si yo me voy al. Bueno, Alemania, supongamos, y no entiendo el alemán, no entiendo nada, ni del canto, ni sé qué evangelio tocó, ni sé nada, pero estuve en misa y supe lo que es la misa, y supe, y los cantos me acompañaban dignamente, porque eran sacros, porque eran bellos, está respondiendo a la universalidad. No es que no pueda hacerlo en la lengua vernácula. La lengua oficial de la iglesia es el latín, pero a partir del Concilio Vaticano se puede hacer las misas y todo eso en lengua vernácula, o sea, la lengua propia. No le quita universalidad a la iglesia. Lo que le quita es, si yo pongo algo excesivamente, supongamos, la misa criolla, o la misa luba es de África. Claro, al que no tiene esa sensibilidad, no le va a parecer, ¿no? Es algo demasiado autóctono. De la misa criolla les puedo decir, porque si no se me queda con la duda, que ahí también falta la sacralidad, porque hay un género de música sacra, así como hay un género de música de ópera, de música de película, de música instrumental, música vocal, hay música sacra. Y la mejor música que se ha escrito, y eso me lo enseñaban a mí en la facultad, y que en la facultad laica, es la música sagrada. Por ejemplo, para coro, la mejor música coral que existe es la música sagrada. Y eso se lo dice cualquier profesor de cualquier credo que sea, ¿no? O ateo. No se lo puede negar. Entonces, pues la universalidad quiere decir que de donde vaya yo, no tenga que sufrir ningún tipo de malestar. O sea, me tiene que ayudar a rezar. La música me tiene que ayudar. Si yo tengo una música. No, me dice, me pasa, esta música era africana y no sé cuánto. Les voy a contar una anécdota. Una anécdota de que me contó los padres, a lo mejor se acuerdan del nuncio apostólico que tuvimos hace 2 o 3 nuncios anteriores. Era Monseñor Ubaldo Calabresi. Ubaldo Calabresi, que había sido nuncio en el Zaire, en África. Y a él le había contado esta historia un viejito misionero que estaba desde el año 17. Para que ustedes tengan idea, el concilio terminó en el 66. Esto es en 1917, principio del siglo XX. Dice que ellos, bueno, querían integrar, era de África negra, negro negro, esta vez no era tanto negro espíritu, era negro negro. Entonces dice, ¿qué les parece, los hermanos europeos, si para integrarlos más a la liturgia les ponemos a las músicas que ellos tienen, le ponemos una letra católica y ellos la cantan, ¿no? Lo que fuera, cualquier cosa, ¿no? Les enseñaron eso. Al otro día, tocan la puerta, aparecen todos los negros juntos. Los padres, las madres, entonces se murieron, los misioneros dijeron, hoy nos comen en puchero. Dice, padre, tenemos que pedir una cosa. Bueno, dice, sí, ¿qué cosa será? Mire, no nos hagan nunca más lo que nos han hecho. ¿Qué cosa les hemos hecho? Mire, usted nos ha enseñado un canto, por ejemplo, tal canto, para nosotros significa odio, significa guerra, significa matar, destrozar. Y ustedes vienen y nos dicen que el Evangelio dice que hay que amar al enemigo. Pero este canto yo lo escucho y a mí me revuelve las entrañas. Este otro canto que nos han enseñado, para nosotros es lujuria, es orgía, es impureza. Y ustedes nos están enseñando la pureza. Por favor, no nos hagan esto. Los negros se dieron cuenta, que tiene que tener una característica la música, es decir, es más arriba. Si yo pongo, además, será otra cosa. La gente, los chicos que vienen, uno dice, no, es por los jóvenes, qué sé yo, es por los jóvenes, pongo la cucaracha, el tuit de monoguiso, no. La gente, sobre todo los jóvenes, lo piensan ustedes, vienen a buscar acá lo que no les da la calle. Lo que no encuentran en un boliche, lo que no encuentran en una casa, sino irían mucho más fácil de que de ir al boliche, más entretenido. Nosotros no es que tengamos que decir, darles esa cosa, igual a lo que ellos tienen. Nosotros justamente nos toca elevarlos, elevarlos. Y eso es propio de la música sagrada. La música influye muchísimo, muchísimo en la educación, en las reacciones de las personas. Ustedes vean una película y fíjense en la próxima película que vean cómo está puesta la música. Sí, es una música, de repente viene uno, se abre la puerta, y está todo. No le va a poner el vals de las flores. No. Y si es romántico, le va a poner una música romántica, y si es una guerra, le va a poner música marcial. Porque el productor no es oso, tiene que poner y despertar en nosotros esos sentimientos, porque estos son signos sensibles. Signos sensibles. Entonces, si yo pongo en la misa una cosa que me hace poner el boliche, evidentemente eso no va. No va. Por ejemplo, hace unos años, bastante, ustedes no, más tiempo no deben haber nacido, pero se hizo, corría por ahí un disco, un CD, del Papa de San Juan Pablo II, cantando el Pater Noster. Pater Noster, ¿y qué habían hecho? Sampleándolo o haciendo no sé qué mixtura. Le habían puesto un acompañamiento de bajo y de cosas de boliche. Entonces decían, Pater Noster, y quedaba una mezcla que, claro, era imposible de escuchar eso. Yo me llevé todos los discos que llegaron a San Luis y los escondí. Y me dejé uno para el modelo. Pero otros los tiré. Los estaban mandando a las parroquias, a los colegios. Entonces, no, no puede ser. Otra cosa con la que se puede hacer mucho bien y mucho mal son los textos. Cuando yo voy a elegir, ¿alguno hay una lista acá? ¿Una? ¿Quién más toca el órgano o elige o hace cantas? Bueno, o hacen las hojitas de canto. Miren, son muchas tareas que no son tareas menores. Les estaba diciendo las letras. Lo mejor es que la letra sea de la Sagrada Escritura o esté llena de una verdadera teología, que tenga un contenido que enseñe, que eleve, que me haga orar, que sea una oración. No cualquier letra. Por ejemplo, San Agustín dice que él se convirtió escuchando los himnos de San Ambrosio. Y San Ambrosio luchaba contra los errores de su época cantando con los cantos. Porque vieron cómo se nos, se nos pega algo cuando está con música. Vieron que nos taladran los oídos con las propagandas, una vez, dos veces, tres veces, cuando se queda. Hasta que nosotros ya salimos mentalizados que tenemos que comprar ese helado, esa salchicha, o bueno, lo que sea, y con la musiquita. ¿Saben la sal de venena? Si yo les digo, por ejemplo, díganme la sal de venena, pero sin canto, a ver cómo sale. ¿Sal de venena? Clamamos, exorcismo. Porque cuando se olviden, cuando lleguen a partir de no, a ver, espérate, ¿cómo era? Así, empiezo, me dedico, claro, la música me lo hace acordar mejor. La música me lo hace recordar mejor. Y así, se han usado para cosas muy malas. Por ejemplo, tantos de izquierda total, que ha llegado a ver acá en Argentina, que si un tanto no me acuerdo hablar. No me acuerdo, gracias a Dios, la música, por ejemplo, a desalambrar, que la tierra no es de Pedro, ni de Amelia, ni de Juan, contra la propiedad privada, contra aquello. Hay una misa, que es la misa campesina de los nicaragüenses, de los guerrilleros sandinistas de Nicaragua, que la misa, como forma musical, tiene la siguiente parte: y gloria, credo, santos y alentrés. O sea, las partes invariables de la misa, las que van siempre. Bueno, gloria y credo van solo en las grandes fiestas. Entonces, le han cambiado la letra, así, Señor ten piedad, que hicieron pide, el gloria, controlado, el credo. Yo me acuerdo que el credo lo escuché e inmediatamente se me borró y nunca más lo volví a ver. Porque era tan impresionante, tan espantoso. Porque ¿qué era? Cuando confesaba la resurrección, decía que la resurrección se daba cuando el obrero, la clase obrera, se levantaba contra la patronal. Y ahí había una muerte y resurrección. En eso consistía. Y creo en eso. Y eso es que Jesús resucita y lo tengo que hacer resucitar, entonces revolución. Les voy a tocar un pedacito de Kirie, que es lo único que me queda en el cerebro. A ver, díganme, ¿qué tiene que decir un Kirie? Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. O Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. O sea, o en cualquier idioma. Cristo, Cristo, Jesús, solidarízate con nosotros. Señor, Señor, mi Dios, solidarízate con nosotros. Cristo, Cristo, opresora que oprime y devora la comunidad, sino con el oprimido, con el pueblo mío sediento de paz. Bueno, es una cosa mortal, es mortal. No existe, no lo puede. Entonces, en todo eso hay que fijarse cuando uno va a hacer los cantos, ¿no? Bueno, ¿y qué más? Bueno, ¿y cuáles son estos cantos que tanto dice la hermana? Lo que se llaman los géneros musicales. Dentro del género de música sacra tenemos tres grandes ramas que son las que la Iglesia la pone en este mismo orden que les doy. Canto gregoriano, canto polifónico sacro y canto popular sacro. ¿Qué es el canto gregoriano? El canto gregoriano es el canto oficial de la Iglesia y toma ese nombre por el Papa Gregorio I, Gregorio Magno. Gregorio Magno muere en el año 604, principios del siglo VII, y entonces él se encarga no solo de componer, sino también de recopilar todo lo que había. Fíjense que no es como ahora, el Papa ahora manda un mail, manda un fax, manda un WhatsApp y ya todos sabemos lo que dijo. Antes había que esperar que fueran a que, señor, que fueran a la Bretaña, que volvieran, que fueran a Francia, que fueran acá, que fueran allá, que volvieran con los manuscritos. A veces iban sin manuscritos, se olvidaban cómo era, les cambiaban una notita. Bueno, el Papa Gregorio entonces hace toda esta tarea, no solo componer, no le dice, canto gregoriano es de San Gregorio, no solo, hizo, pero No todo lo hizo, otras cosas las recopila, las ordena. Y el canto gregoriano se ha extendido por la iglesia como el canto principal, porque es el que más se acomoda a la necesidad de la iglesia, a la necesidad de la dignidad de lo que estamos celebrando, y a las palabras. Por ejemplo, yo digo, supongamos que tengo que decir Ave María, gracias plena. ¿Dónde tengo la oración para mí? Ave María, gracias plena. María, gracias. Por ejemplo, Ave María, gracias plena. No me sirve para muchas cosas, así no me sirve para bailar, no me sirve para bailar el clima, no me sirve. Tampoco me sirve para morirme, no es que sea aburrido, pero me sirve para pensar. Es algo como yo les podría decir sin otro fin, sin fines de lucro, podríamos decir. Es algo que vale por sí mismo. Y toda la música que yo ponga en la iglesia me tiene que servir para pensar. Por ejemplo, tenemos muchas misas que hemos visto. Supongamos que les cante un quiere. Porque escuchemos otras cosas. La mayoría de las cosas que escuchamos que no pegan con lo que yo les he dicho acá es por ignorancia, pero es por muy buena voluntad. Entonces, se puede ir cambiando de a poquito. Nunca despreciar a alguien porque sea así o asá, sino enseñarle. Lo más normal es que no lo sepa. Enseñarle de una manera que lo pueda recibir. Porque, mira, vos sos un burro, no sabes nada de música, así que nos van a dar tanto pasa que nosotros nos arreglamos. Bueno, no es la manera. Entonces, uno va enseñando. Eso es lo que tenemos que hacer siempre y en todo. Entonces, el canto gregoriano. El canto polifónico. ¿Ustedes tienen un corito acá? Incipiente. ¿Sí? ¿Saben a dos voces? A dos voces, a tres voces. Sí. Sale a muchas voces. Sale a tantas voces como canciones. Está empezando. Bueno, ¿qué están aprendiendo? Ay, es culpa del padre Juan Dios. Bueno, ya le vamos a escribir que vuelva, Juan Dios. Que vuelva, a ver si. Pero algo les habrá enseñado. Sí, ahora tenemos un coro que está empezando junto con la parroquia acá a la vuelta. Coro incipiente. ¿Están haciendo alguna piecita voces? No, es para mostrarles lo que es la polifonía. O sea que el canto gregoriano se dice que es monódico. O sea que es una sola voz. No porque lo canta una sola persona, sino porque todos cantan la misma melodía. ¿Sí? La polifonía son más de una voz. Uno canta de bajo, otro canta de tenor, otro canta de contralto, otro canta de soprano. ¿Sí? ¿Saben alguna canción así, por ejemplo? Carola puede ayudar un poco. ¿Qué saben? ¿Sabés el Ecce Quambonum? Con la hermana. No, nosotros ponemos la parte que termina, ponemos las hermanas. ¿Sabés el Ecce Quambonum? ¿Cuál sabe? De memoria, nada. Sí, con el Aladá. O el Anima Christi que cantamos. ¿Tú crees que la iban a cantar todos? Pero a vos, ¿eh? ¿Lo saben? ¿O el mismo? ¿El mismo tono todos? No, tengo algunas partituras. Para mostrarles lo que es polifonía. Anima, ¿qué sale? ¿Saben el ángel de...? Ah, Mati, ¿no estás ahí? No, él sabe. Acá, Mati, dale. Él sabe eso también. Anima Christi. Bueno, y vos haces contralto. Quiero que vean cómo es la polifonía, que es las voces que se entrecruzan y forman acordes. Ya no es una sola melodía, sino con acordes. Thank you. monofonía. Monofonía y polifonía. Entonces, en segundo lugar, el género que se utiliza es la polifonía. Y en tercer lugar, el canto popular sardo. Cuando yo digo popular, no estoy diciendo la comparsita. Estoy diciendo canto que el pueblo cante, pero que sea sardo o que tenga santidad, belleza y universalidad. Entonces, pues algo podemos cantar todos, ¿cuál saben? ¿Sabemos? ¿Algo de la misa? Sagrado Corazón. ¿Cuál? Sagrado Corazón. Cuando canto, pongo todo lo que puedo en lo musical y en lo espiritual. O sea, mi mente, como dice San Benito, mi mente concuerda con mi voz. O estoy cantando una cosa y viviendo otra. O sea, todo tiene que ver. Cantar es rezar. Dice San Agustín, que el que canta, reza dos veces. Entonces tenemos que animar mucho a la gente a cantar y a rezar cantando y a cantar rezando. Los niños también les ayudan muchísimo. Les ayuda mucho para entender la catequesis, para entender los misterios de la fe. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, me voy a explicar. Ana, dentro de los cantos polifónicos, ¿también entran los populares polifónicos? O, por ejemplo, sí. Alma Bendice. Bueno, Alma Bendice es popular y luego polifónico. O sea, es una manera de cantarlo a varias voces. A varias voces. También puedo tocar o cantar algo que hayan compuesto un compositor, qué sé yo, supongamos que toque el Ave Verum de Mozart o algún Ave María, y eso lo pongo como un motete, como una pequeña obra que puede servirme, no sé, en el repertorio, no sé, o si quiero algo grande, poner una salida, por ejemplo, la librería de gente. ¿Sabes la tenía de Jalía? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿cómo no? ¿Quién lo sabe? ¿Vos lo sabes? ¿Qué pasa? Algo nuevo en torno a cómo funciona música gregoriana, porque uno si bien es hermoso todo lo antiguo y en general no se conoce, yo siempre me queda la duda si hay alguien en algún lugar que sigue haciendo, componiendo, sí, música gregoriana. El gregoriano prácticamente se canta lo que está, pero sobre temas gregorianos sí se hace. Y hay autores contemporáneos que tienen idea de lo que es la música litúrgica. Por ahí uno dice, voy a tocar, como les digo, la, el Cordero de Dios con la tonada del viejo amor, en esas cosas no. Pero hay compositores contemporáneos que tienen claro lo que es la música litúrgica y adaptan la base. A veces la música contemporánea, no toda es muy fácil de entender, pero muchos se basan en los modos gregorianos. Y la segunda pregunta es difícil a veces transmitir, porque a mí me cuesta, en realidad, la belleza del canto gregoriano si no se lo escucha. A veces uno tiene que defender o tratar de explicar por qué la música litúrgica conviene que esté. Y espero hacer más, bueno, por lo menos acá se pudo apreciar bien porque es algo que sí, todo necesita como un tiempo de educación. Cuando los bárbaros invadieron en la fin de la Edad Antigua, los bárbaros invaden Europa, el Imperio Romano Cristiano, la Iglesia tuvo que hacer una tarea de ver a quién elegían. Eligieron a los francos, ¿no es cierto?, que era una tribu bárbara que no estaba contaminada con el arianismo, pero una herejía, ¿no es cierto?, para empezar a trabajar, de ahí trabajar hasta llegar a lo que fue el caballero medieval, el santo caballero medieval, San Luis rey de Francia, San Fernando, el Cid campeador, pero eso tardó mucho tiempo. Entonces, como nosotros salimos a la calle y todo es feo, porque, una hermana, ¿se acuerda de la hermana Antonia? Sí. En España, siempre salíamos y había un kiosco de revistas a la esquina del convento. Así de verdad, no, porque los santos, debemos ser de los santos de los últimos tiempos, porque Santa Teresita no tuvo que sufrir esto. No. Es que no tuve. Bueno, o sea, estamos bombardeados, ya ni siquiera nos damos cuenta de lo feo que. Yo me acuerdo que había una moda que se llamaba moda horror, y era un verdadero horror, como su nombre lo indica. Así también hay que se hacían el gusto, ayudando desde pequeño, si un chico desde pequeño va escuchando cosas buenas, ya sea de gregoriano, de polifonía, de música clásica, pequeñita, si tienen un colegio, bueno, ponerles por ahí una cosita de Mozart, algo que sea entretenido para ellos, pero que los vayan escuchando. Bueno, vamos a ensayar 2 segundos, si son de jardincito de infante no tienen más aguante que 2 segundos, pero no importa. Vamos a sentarnos, cerramos los ojitos y escuchamos. Y empiezan a trabajar con ellos. Así, dentro de años, van a tener generaciones educadas. Ahora uno prende la radio, le prende la televisión, peor. Sale a la calle, peor. O sea, estamos muy, muy bombardeados por el enemigo. Y bueno, lo mismo hay que luchar. Lo mismo que luchar. Se transmite mientras más. Si no. Miren, les cuento de los bárbaros. Por ejemplo, de los bárbaros. Hay una película que se llama El Tirano, los vikingos, esas que le gustan a los varones. A las chicas dicen, ¡ay! Los varones dicen, ¡qué hermosa! Bueno, se hacía lo que se llamaban las jornalías. Jornalía es el juicio de Dios. Entonces, bueno, miren, usted robó. No, usted. Eso se hace todavía se hace entre tribus de beduinos. Yo lo vi en una película que había un sacerdote, un chamán, no sé cómo llamarle, ahí estaban las brasas, pasaba un cucharón, una grande así por la brasa, hasta que la ponía el rojo vivo, entonces el otro sacaba de lengua, se la ponía. Pues hacía lo mismo, se la ponía del lado. Según cómo le había quedado la lengua, era ver cuál era el culpable, el cual era el inocente. Y lo vi porque tenía un reloj omega así, el que lo hacía, o sea, es contemporáneo. Entonces tenían cosas así, o por ejemplo, bueno, si hace. En esa película de los vikingos hay una que se la acusa de infidelidad al marido. Entonces, bien, porque tiene esos dos grandotes, de rojito, las chicas con muchas trenzas rubias, así como. Entonces había. Estaban como en un cepo vieron cuando te agarran la cabeza, es como fue un pizarrón y le salió la cabeza a la chica. Entonces tenían cuatro trenzas, gorditas las trenzas, clavadas con clavos, así, una, dos, tres, cuatro. Entonces venía el héroe de la película, que a todo esto un carancho le había comido un ojo. O sea, todo es en el ámbito, en el ambiente. Entonces venían y tomaban en unos barriles así de cerveza con unos cuernos de animal, venían hermanos, todas las cosas, ¿sí, no? Entonces el héroe, pedía un hacha. La chica estaba así puesta, ¿no? Te imaginas, un ojo como el dos de oro. Y entonces, con un solo ojo, ¿no? ¡Pah! Le tiraba el hacha. ¡Tac! Caía una trenza. Acá le pegaba, pero no le pegaba en la cara. Otro vaso. Otra vez. ¡Pah! Le bajaba la trenza. Así le bajó las cuatro trenzas y le cayó la cabeza. Y después le dice, gracias por salvarme, ¿no? Que se da la nada. Lo siento. Bueno, esa gente con esa mentalidad tenía la iglesia que reformar y que hacer un caballero cristiano. Y de ahí salió un San Luis, de ahí salió un San Fernando, de ahí salió un Cid Campeador. Pero fueron años, décadas, siglos, hasta que llegamos al esplendor de la Edad Media. Una cristiandad. Entonces, no tenemos que desanimarnos. No sabemos, porque no sabemos tampoco cuánto nos queda a nosotros para la eternidad, pero a lo mejor nos queda poco y no vemos nada, a lo mejor nos queda mucho y vemos algo. No sabemos. No vamos a ver todo solucionado antes de morir, pero lo que podamos hacer, lo tenemos que hacer. ¿Eh? Aunque yo digo, bueno, ya a esta edad que me voy a poner a seguir hablando de la música, ¿sabes? Estoy hablando hace tantos años. No, hay que seguir, seguir, seguir, y eso con todo. Entonces ustedes lo mismo, le hacen a los chicos ir escuchando de a poquito, cantando. Una pregunta, ¿hay mucho canto religioso popular que tienen textos en castellano pero están basados sobre melodías luteranas, himnos luteranos o mexicanos? ¿Alguna consideración al respecto? Sí, considera que son los corales. Hay muchos que cantamos que son corales. Normalmente esos corales vienen de una música gregoriana anterior. Por ejemplo, se me ocurre en este momento. Uno va a la misa y cada uno agarra, están todos los libritos de misa así, con los cantos. Uno agarra y le pone el número tanto, empiezan a cantar a cuatro voces. Cada uno se ubica en su voz como si fuera lo más normal. Entonces ahí se respira otra cosa. Nosotros nos acaban de cantar a 40 voces, no a 4. Pero no hay problema en hacer, tenemos muchísimas de esas. Alma bendice, por ejemplo. Una pieza de Acción de Gracias no puede tocar. Bueno, ¿cuál? ¿Cuál? Pongo yo. ¿Quién sabe? Como si fuera. A ver, ¿qué les gusta? ¿Les gusta algo con tono? ¿Querés que cantemos y es un braille? ¿Sabes? ¿O me van a hacer? No, porque si van a hacer lo mismo, voy al psicólogo ya. ¿Qué Es lícito, digamos, acompañar la música sacra con instrumentos, por ejemplo, el violín, el cello, lo que sea, lo que sea. Cuando hablamos de instrumentos, lo primero que tenemos que tener en cuenta siempre y dar gracias por ella y todo es nuestra voz. No hay ningún instrumento que me pueda tomar la palabra, como las palabras, con música nosotros. Entonces, eso es lo primero. La iglesia pone de todos los otros instrumentos, el principal y en gran estima, dice el concilio, se tiene el órgano de tu voz. El órgano de tu voz, que hoy en día con la tecnología podemos tener en la electrónica, podemos tocar los mismos sonidos, o sea, yo puedo llevar un disquete con, no sé, con el órgano de Notre Dame o no sé qué, y lo enchufo y toco el órgano de Notre Dame en un tecladito así. Ahora no hay problema. Uno dice, uy, pero no podemos comprar un órgano tubo porque en primer lugar no cabe, en segundo lugar es carísimo. Bueno, entonces lo primero es el órgano. En cuanto a los otros instrumentos, a veces se ven por ahí algunas misas que tocan las orquestas, pero digamos que no sería lo más puro, no sería lo más correcto, lo más puro. Puro es la voz y puro es el órgano, la armónica. Respecto a otros instrumentos, por ejemplo, cuando le hablan de inculturación, ¿han oído esa palabra tan terrible? La inculturación es llevar el evangelio a otras culturas. No es cambiar el evangelio por otra cultura. Hay un texto muy bonito que tiene el padre Victorino Rodríguez, un teólogo del siglo pasado, y que dice justamente, sí, el evangelio puede ser enriquecido, pero no en la misma medida ni de la misma forma. Entonces se dice que en los lugares de misión se pueden aceptar algunos instrumentos que el pueblo haya tenido por sagrado. Si no, hay una confusión, por ejemplo, si yo tocando esta flautita, me creo que la vaca es Dios, no, entonces acá tengo la flautita. Pero si toda esta flautita me ayuda a rezar y siempre hasta que me vayan enseñando otra cosa, yo puedo tocar. De todas maneras, nunca podemos, como dice el Papa Juan Pablo II, nunca podemos hipotecar la cultura, los monumentos culturales que tenemos nosotros. Entonces nunca podemos cambiar, yo me voy a los araucanos, entonces ahora es todo misa, música araucana, o todo música. No. Nosotros, por ejemplo, en la Argentina no tenemos ningún caso de que se pueda decir que hay indígenas o tribus o familias que tengan instrumentos religiosos, porque no los hubo nunca. Lo que hay son instrumentos folclóricos. Les voy a decir, bueno, ¿qué instrumentos folclóricos conocemos? Y la guitarra, es súper querida y súper folclórica, pero nunca tuvo una connotación sagrada, ni en América, ni tampoco en España, de donde vino, que era la vihuela, que era un instrumento de salón, y antes de la vihuela era el abuelito de la guitarra, era el laúd, y después, antes era la ud, que era un instrumento de los moros. O sea, nunca fue sagrada la guitarra, no puedo decir acá tengo una guitarra sagrada, no. Menos los que están prohibidísimos por los documentos de la iglesia son todos los que sean de percusión y demás. Pero se han cometido muchos abusos en el nombre de la inculturación. Hay que ver bien qué es eso de inculturación. Eso que yo les conté de los indios, de los negros, estos padrecitos con la buena voluntad quisieron inculturarse, y los mismos nativos le dijeron, no, por favor, no haga eso. Tengo un ejemplo lindo de inculturación. Unas monjitas que fundaron en Asia, no me acuerdo si fue en Japón, me parece, o en China, no sé. Y entonces, las monjitas empezaron a tener vocaciones y abren un noviciado. Llegan las novicias, y claro, como somos las occidentales, así hacemos la genuflexión, un fuerte nos vamos. No pasa nada. ¿Qué han sufrido esas niñas? ese lugar ninguna mujer hubiera nunca jamás dado la espalda a su marido. Siempre iba a salir caminando para atrás para verlo, porque estaba tan enamorada que no podía dejar de mirarlo. Y entonces, hasta cuando llega a la puerta, abre la puerta y se va. Sufrían un horror porque parecía que las occidentales eran unas brutas, que no respetaban el Santísimo Sacramento, que cómo era. Bueno, entonces las monjitas dijeron, bueno, incorporemos, empecemos a caminar para atrás, abramos paso, y caminamos para atrás, la capilla, después damos vuelta y seguimos. Hacemos la genuflexión y seguimos. Bueno, si esa nueva costumbre religiosa que le ayuda, no la puedo incluir. Pero no puedo meter incluso cosas de otros, por ejemplo, los negros temples, que hay muchísimos en los cancioneros, son de Estados Unidos. A mí no me vengan con que acá se cantaba alguna vez negro espiritual, y menos en un ambiente litúrgico. Y lo mismo, yo puedo poner una samba, una vidalita, una chacarera. No es un género sacro porque son géneros folclóricos. Género folclórico. La misa creolla, por ejemplo, yo les había dicho por parte de la universidad. Puede ser muy linda, puede ser que nos encante y no está mal. Está muy bien hecha, conforme a misa. Beethoven, cuando escribió su misa, tampoco pensó que la iban a poner en la misa. Pensó que si dura no sé cuánto. Entonces, sino que era como la forma misa, que se da. Y la misa creolla, no solo por la parte de universalidad, sino también por la parte de sacralidad, porque... no es género sagrado la chacarera, ni la vaguada, ni el guayno, ni el triunfo, ni nada de eso. Entonces, eso también, lo mismo pasarlo a los instrumentos. Yo tengo una pregunta. Con respecto al órgano, cuando usted dijo que se lo considera como el segundo, o sea, el instrumento por excelencia que elige la iglesia para la liturgia. O sea, ¿en qué se basa? ¿Cuál es el criterio por el que... digamos, elige ese instrumento? Por la tradición que tiene la iglesia de haberlo tocado, los primeros instrumentos parecidos a los órganos eran unas cosas espantosas que llevaban a las batallas como para animar a los guerreros, animarlos a salir corriendo, porque también eran unas cosas de como unos grandes fuelles, que no tenían nada que ver. Después empezaron a hacer para la iglesia. Dicen que la primera vez que sonó en la iglesia, la gente salió despavorida. Claro, porque había que darle al fuelle, había dos que le daban el fuelle, y el otro tocaba, y el fuelle tenía que respirar, era terrible. Ahora, porque prende un botón y sale, se le inflan los fuelles. Cuando vayan a San Luis, me buscan y les muestro el órgano de la catedral, que es el más grande del interior. Tiene tres o cuatro fuelles así, de alto, que se inflan. Muchísimo, muchísimo. Y bueno, entonces desde ahí la iglesia lo tiene en particular respecto. A ver si tengo acá, vamos a ver. Algo. Instrumentos. La instrumentalidad está tan ligada a la sacralidad como las otras características de la música. Se han cometido grandes abusos en este aspecto. Podemos hablar de, por ejemplo, el sistro, era una varilla con laminillas de metal, que cuando se agitaban sonaban. Eso lo tenían los egipcios. Lo tenían los egipcios para los momentos más sagrados de sus celebraciones. Bueno, de ahí puede haber venido nuestra campanilla, no sé. Pero Aarón también se colgaba campanillas en su túnica para que los israelitas supieran cuando se acercaban, como sacerdote y cuando se acercaban. Para admitir instrumentos, esto es la instrucción musicam sacrum. Esto, aquello no es sacrum. No, ni idea. Bien, para admitir instrumentos... Es la hinchada que viene a recibirlo. Ah, bien. Para la segunda parte de la conferencia. Esto dice la instrucción musicam sacrum. Para admitir instrumentos y para servirse de ellos, se tendrá en cuenta el carácter y las costumbres de cada pueblo. Pregunto, al llegar acá, ¿algunos indios tenían algo parecido a una guitarra, una flauta, un tambor? No. Distinto si yo voy a la India, a la China, pero no es caso. O por ejemplo, si tuviéramos una comunidad mapuche, todo tiene que ser mapuche, la misma mapuche, no sé cuándo, pero no es el caso nuestro, porque nosotros somos una ciudad, un país muy cosmopolita, entonces yo no puedo decir, ay, en honor a todos estos fieles, yo les voy a poner tambor y la cabeza, no, no voy a poner nada. Los instrumentos que según el común sentir y el uso normal solo son adecuados para la música profana, serán excluidos de toda acción litúrgica, así como de los ejercicios piadosos y sagrados, es decir, una procesión, por ejemplo. Todo instrumento admitido en el culto se utilizará en la forma que corresponda a las exigencias de la acción litúrgica, sino a la belleza del culto y a la edificación de la iglesia. San Pío X, también el Papa de la Música Sacra, había dicho: está prohibido en todas las iglesias el uso del piano, asimismo de todos los instrumentos fragorosos o ligeros, como el tambor, el chinesco, el platillo y otros semejantes. El Concilio Vaticano II ha puesto en la tradición de la Iglesia, exhorta que se use el órgano, ¿no? Dice Juan Pablo II en un discurso: el órgano pertenece a su composición elemental, no solo a los más antiguos instrumentos musicales de la humanidad, sino que entre ellos alcanzó también en el curso de la historia un puesto de honor, incluso en los ambientes regios. En los tiempos más recientes, la Iglesia ha hecho una llamada de gran autoridad, nada menos que con el Concilio Vaticano II, a mantener en gran estima el órgano de la Iglesia Latina como instrumento musical de tradición. Su sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales. Claro, lo dice muy, muy claro la Biblia. Muy claro. No sé si está contestando. Sí, sí, gracias. ¿Se puede encontrar música sacra o sagrada en otras religiones o culturas? Sí, sí. O sea, algo propio de ellos. Es lo que yo les digo, que se podía tomar algún aspecto cuando uno va de misión. O sea, no voy a encontrar música sagrada católica, voy a encontrar música sagrada para ellos, no sé si me explico. No sé cuál era tu pregunta. No, por, digamos, China o esos lugares que ya tienen, ¿no? Sí, esos lugares son muy antiguos, tienen. Miren, hay una mujer, una profesora que ya murió, que se llama Isabel Abetz, que hizo un estudio sobre los nativos de la Argentina y demás. Y quería que un indio le tocara una pieza que se toca cuando están velando el difunto. Y el indio, pues nada, ella no iba con esos grabadores de cine así antiguos, ¿no? Y el indio no se la quiso tocar, tuvo que esperar, pero dice, hasta que no haya un difunto, yo esto no lo toco. Esto se toca solamente cuando hay un difunto. O sea, tenía tanto respeto él por la música que él mismo hacía, ¿eh? Y me decía, no, si no estamos en un funeral, acá no se toca eso. Como si la música tuviera un poder especial. Ellos que tienen, son religiones muy antiguas, con una cultura milenaria, pueden tener sus instrumentos. Entonces, de eso que tienen, hay que hacer una tarea de discernimiento. Es muy importante. A mí me ayudó mucho ¿cómo se llama el decreto? No, el documento, Dominus Iesus, es de la Sagrada Doctrina de la Fe, en el tiempo que estaba el cardenal Ratzinger, y habla de la inculturación, y que dice que la Iglesia es una, que es única. Entonces, dice, cuando vamos a hacer inculturación, o cuando vamos a hacer ecumenismo, o bueno, todo eso, que uno a veces dice, oye, ¿y ahora qué? Dice, tenemos que ver, tener una realidad de una tarea de discernimiento que me permita ver que no está al mismo nivel la música que me va a decir este indecito hindú y la que yo le debo. Está al distinto nivel. Yo puedo utilizar esa y levantar. Y levantar. Él me va a comprender si lo levanto. Pero yo no puedo bajar. Es lo mismo si yo confundo el evangelio con Vamos a ver, la doctrina de Confucio. Vamos a hacer entonces una inculturación con los chinos y entonces, bueno, acá pongan los Confucio y acá el Evangelio. En igualdad de condiciones. No, no está en igualdad de condiciones. Podemos hacer un diálogo, podemos sacar todo lo que de Confucio sea verdad, porque todo lo que de verdad tienen los pueblos antiguos es semilla del verbo, es católico, podríamos decir. La verdad nos pertenece. Entonces no la tenemos que negar, aunque la esté en otro lugar. Pero a partir de esa verdad, elevar y seguir. Nunca pensando que una cosa es igual que la otra. Ah, todas las religiones son iguales. No, no son iguales. ¿Ven? Uno de los problemas por ahí más presentes hoy, quizá, no sé si en todas, no en todas las parroquias, pero a veces en la mayoría, es que frente a la falta de un organista, en principio, o frente a la falta del mismo instrumento, como puede ser el órgano, el armonio, bueno, claro, se termina cayendo en la guitarra y en la guitarra. Seamos realistas, toquemos el piso. Y entonces, claro, el armonio termina siendo ese mueble ahí, como el ese mueble tapado, que tocaba mi abuelita, tapado ahí, lleno de tierra y algunos murciélagos. ¿Y por qué pasa? Pasa, eso pasa desde ya. Ahora les digo, la iglesia es madre, no es madrastra. Entonces, cuando nos ha dicho el órgano de tubos, no es por los tubos, es por los sonidos. Hoy en día es muchísimo más fácil. Hace 50, 60 años era más difícil conseguir un órgano. Pero hoy en día conseguir unos teclados, bueno, este es hermoso, pero supongamos uno más baratito. Y le puedo poner un sonido bueno de órgano, una buena flautita y acompañar con eso. Flautita es uno de los registros del órgano. Y acompañar con eso sin hacerme falta una cantidad de dinero. O sea que el párroco tiene que poder aportar un mínimo, o decir, bueno, vamos a hacer un bingo para comprar un teclado. Y difundir también, educar en la música, los que tocan piano o los que tienen oído, bueno, a ver, ponete, animate, vamos, y bueno, empezar así a sacar y a poner de a poquito, porque si no van a salir, lo van a mandar con la música a otra parte, como se dice. Pero sí, esa es una realidad. De a poquito tenemos que ir cambiando. Me toca una semillita, un granito de arena, bueno, ese lo pongo. Por si voy a esperar que mañana se despierten todas las iglesias y que avisen mañana domingo, toquen. No va a pasar. Pero de a poco sí. Bueno, en nombre de todos, le damos muchas gracias, hermana, que viene de tan lejos. Incluso acá estás 2 horas de acá de viaje. Así que bueno, hizo un gran esfuerzo para venir a darnos esta conferencia. Así que le vamos a asegurar nuestras oraciones por usted. Y bueno, ahora hacemos una oración para terminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas. Por Jesucristo nuestro Señor, Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla. Soy nuestro amparo contra las perversidades y hechanzas del demonio. Reprima y Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por la paciencia. ¿Se les hizo muy largo? No. Muy bueno. Porque hace 2 horas. Ah, sí. Pedí que no se conoce esto. ¿Quieres emitir en directo? Seguro que quieres dejar.